Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Estamos nuevamente aquí en Mañanas Rebeldes, en FM 99.7 Che Barracas, en el barrio de Barracas. Buen día, Mabel. Buen día, Dani. Buen día, compañera Maru. Buen día, bienvenido, compañero Daniel. Después de tanto tiempo, escucharán nuestra voz al aire, queridos vecinos. Hemos tenido un pequeño problemita con algunos transistores, pero ya están solucionados. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron estos días sin nuestra voz? ¿Vieron cuántas cosas han pasado en el país, no, compañeros? Bueno, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Buen día, Barracas. Y sí, pasaron muchas cosas en este tiempito, ¿verdad? Vamos a comentar algo después en el aire. Dale. La verdad que sí. Así es que vamos a tratar de ponerle buena cara, como siempre, ¿no? A las noticias. Aunque algunas no son tan alentadoras y han sido y son de estado público. ¿Quién ha venido a visitarnos? Pero bueno, eso lo vemos después. Mabel, siempre estás adelantando nuestras noticias. La verdad que sí, soy demasiado impertinente en ese aspecto. Impertinente es una buena palabra. Va con Mañanas Rebeldes. Va con el estilo de nuestra radio, de nuestra manera de transmitir las noticias de lo que pasa en nuestro país. ¿Y qué tal el fin de semana? Bueno, mentime, Mabel. Digamos, no voy a hablar de cosas privadas. Digamos que bien, vecinos. Medio bajoñada, pero el resto todo bien. Qué bárbaro. Y pasaron lindas Pascuas. Yo, la verdad, debo confesar, no festejo las Pascuas. No, yo tampoco. Yo de chica la festejaba porque nací en una familia católica apostólica romana. Me han bautizado cuando yo no tenía edad de decisión. He tomado la comunión porque a los 8 años quería un traje de novia. Y en esa época sí, era muy parecido a un traje de novia. Pero cuando pude decidir a la edad de casarme, decidí no casarme por iglesia. O sea que esa es mi situación con la religión. Bueno, claro, así cualquiera. Pero no tiene que ver con las Pascuas. Yo conozco gente que se reúne igual en familia, come huevos de Pascua. Estás como forzado por la familia, ¿no? A reunirte. Sí, sí, sí. Yo tengo una historia muy peculiar. Conozco una familia muy, muy grande, toda gente muy atea, muy combativa, odiaba la iglesia, todo, y tenían este ritual muy bello en Pascuas. Se juntaban, escondían los huevos de Pascua en el jardín de la casa de la abuela. Ajá. Y había que encontrarlos. ¿Sabes que eso nunca lo hice? Me pareció mucho de familias de Estados Unidos. Totalmente. El conejo de Pascua. Nunca entendí eso. Sí, pero era esa tradición convertida en combativa. Era un escándalo. Era muy divertido porque la familia era muy divertida. Digamos. A lo sumo, para los chicos sería muy divertido. Lo tomaban desde otra óptica, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo, como el Día de la Madre, me voy por las ramas, ¿no? El Día del Padre es muy comercial y capitalista. Los temas de las fiestas estas. Uh-huh. Pero bueno, eso da para otro segmento. No, me parece que no es para explayarse ahora. Bueno, ¿les parece bien? Yo elegí una música para arrancar el día. Dale. Les comparto mi elección musical. Les propongo que el próximo programa elijan un tema para abrir el aire. Quedamos. Depende, así. Si el tema es bueno, si lo que elegiste es bueno, lo podés seguir haciendo vos. A ver, pero a lo mejor viste para que ella es medio re bueno polémico. Porque a ella le gusta. Espero que lo disfruten. Por Dale. Lo menos los voy a poner a bailar un poco a todos. Lo escuchamos. FM 99.7 Che Barracas. Si un día te encuentras sola y no encuentras la persona que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas, si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento, que aquí estaré. Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida, si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte,

entra en otras ropas, lo casual desdobla lo tan cierto. Las curvas que cruzan los planos tan rectos y alguien busca sin temor el número imperfecto. Todo que viene a la misma vez sobre el mismo lienzo es veloz de euforia, tanto a veces que ni el recuerdo. Entrar en la nada pintando un desierto buscando las palabras que hoy relaten lo que estoy viendo. Juegos, actividades y deporte. Todos los sábados a las 3 de la tarde. En la manzana 40, casa 60 bis. Nos quedamos a merendar. ¡Venite! Gracias, chao. Oh, FM 99.7, Che Barracas. Muy buena la música que elegiste de un... Me critican y todo porque es de alguien que no está vivo. La primera, bueno, es un cantante que ha fallecido hace un tiempo. La segunda está bien vivo, vivito y coleando con la Tupecu era, ¿no? El segundo tema. Pero bueno, el primero, que descanse en paz. Quería aprovechar la ocasión para saludar a nuestras pequeñas compañeras que nos acompañaron el año pasado en el aire de Mañanas Rebeldes, a Ruth y a Sara, que estarán por ahí en algún lugar de esta galaxia. Esperamos... Creo que están estudiando nuestras pequeñas compañeras. Esperamos contar con ellas pronto, al aire. Tenemos que contactarlas, vecinos, y ver si vuelven a deleitarnos con sus maravillosos segmentos de deportes y horóscopo, algo que voy a tratar de hacer yo en algún momento, aunque no es mi onda, pero lo voy a intentar. Y después también quería aprovechar esta ocasión solemne para que Dani nos cuente un poco qué lo trae hasta acá. ¿Qué me trae hasta acá? Uy, qué pregunta. Un poquito. Creo que las ganas de hacer radio, principalmente. Hice radio en 2014 con una compañera en FM La Bemba. Y bueno, me quería sumar de nuevo a usar este medio que está tan bueno para informar, para pasar el rato, digo, siempre lo pienso escuchándolo desde el otro lado, ¿no? Uno escuchando la radio, haciendo sus actividades, quizás se entera de algo, se ríe un poco, así que quería volver a reutilizar este espacio para charlar con acá en esta oportunidad con mi barrio, justamente. ¿Sos de Barracas? Soy de Barracas, pero desde hace un año. Antes vivía en Constitución. Pero bueno, Barracas me gustaba mucho más. Bueno, como yo no soy de Barracas. Nací en Parque Chacabuco y hace 4 que vivo, años que vivo en la 21-24, en nuestro barrio. Perfecto. Sí, yo vivo acá a un par de cuadras, así que es mi nueva casa. Es así. Yo al principio, viste, cuando venís de otra cultura, manera de moverte en otro barrio... Me parecía raro, pero ya al cabo de los años lo acepto como mi barrio. Aparte de que está mi trabajo, ya es mi barrio en todo sentido, a nivel que me preocupo por lo que pasa en cada manzana, ¿no? Ya te va a pasar a vos también. Claro. Bueno, y también hablábamos hace un ratito de la marcha del 24 de marzo y de la marcha por la memoria. Uh-huh. Me gustaría saber su experiencia. La tuya, Mabel, te señala, pero en realidad la de los dos, ¿no? Bueno, si quieren empiezo yo. Dale. Bueno, otra marcha más. Desde ya varias a las que venimos asistiendo. Pero esta vez yo lo hice con las compañeras y los compañeros de la colectiva Loana Berkins. Esta colectiva

pasada y por esa mirada al cielo cambió todo lo que vi. Atrapar tu deseo de jugar en cada guiño, cada gesto. FM 99.7, Che Barracas. Muy bueno, volvimos al aire en Mañanas Rebeldes en FM 99.7 Che Barracas. Perfecto, sabes que la música que habías elegido para el primer bloque estaba bastante bien, así que por mi parte, si querés mandarle un mejor par de mejor para la segunda. Para eso, ok. El segundo fue un poco para abajo, viste, fue más rock nacional. Un día, mirá, una experiencia fue poner toda música como latinoamericana, un día, y el siguiente programa hacer todo rock nacional. Mira, ¿y cómo resulta? Nos pegamos un bajón, porque el rock nacional fuerte es bastante, bastante intenso, diría. Sí. Es una característica, intenso. Lindo, pero bueno. Bueno, ¿tenemos los títulos de los diarios o queremos escuchar el horóscopo tal vez? Vamos con el horóscopo primero. Bueno. ¿Te interesado para arrancar ya el lunes la semana? Ya que estamos nosotros tres al aire, voy a preguntarte, Daniel, ¿de qué signo sos? Del mejor, a ver si adivinás. Y no, para mí el mejor es el mío, yo soy sagitariana. Mira. Alto ego, mirá. Estamos de acuerdo entonces, sí, soy sagitario. Bueno, con razón tenías esa manera tan de manejarte así, ah, Dios mío, con cierto criterio y autoridad, tenías que ser de mi signo. Bueno, vamos con entonces, queridos vecinos, vecinas, espero que haya muchos sagitarianos y sagitarianas escuchándonos. Vamos al signo. Ocupaciones y negocios. Metódico, asume un cambio y pone el acento en las ideas más creativas, pero también necesita potenciar lo práctico. Tiene que trabajar profundo y ganar un nuevo espacio en la competencia. Concreta sus propuestas. Amor, intuitivo. Las comparaciones no son buenas. Intente otros caminos y encontrará una puerta abierta para comunicar sus deseos. Cambie el estilo. Si advierte un conflicto, tendrá que evaluar diferentes alternativas y elegir sin presiones. Le da vía libre a sus ilusiones. Salud. Gimnasia, yoga. Esto yo lo hacía con una compañera y dejé. Me lo recomiendan de nuevo. Sorpresa. Reflexiones que aclaran la realidad. Bueno, ese es nuestro signo. Ahora le voy a leer a la... No me lo pidió, pero yo sé que la compañera Maru es de Virgo, así que le voy a leer a la compañera Maru y a todos y todas las vecinas que sean del mismo signo. Ocupaciones y negocios. Involucrarse. Se plantea volver a las fuentes y recuperar la confianza. Ponga sus expectativas al servicio de lo bueno. Busque el consenso en sus socios para llegar a la meta deseada en economía. Abandona estrategias competitivas y crea un espacio de trabajo. Amor. Refugio en la cautela. La ansiedad no debe prevalecer. El romanticismo toma una dirección justa y gana en oportunidad. Es posible un encuentro diferente para que sus emociones se expresen en libertad. Demuestre sus sentimientos. Salud buena, sorpresa, saberes ocultos. ¿Qué le pareció, Maru? Es largo este horóscopo. parece una Biblia más que un horóscopo. Siempre lo leo y pienso, yo no creo en esto. Y después cuando lo leo, siempre me siento identificada, pero... A veces hay algo que sí, te puede... o sea, te podés sentir identificada, pero no sé. Bueno, no voy a poner en tela de juicio, yo hay muchas cosas que no creo, como carta astral, astrología, pero bueno... no sé lo que piensan los vecinos, si quieren llámenos y nos comentan, pero hay que respetar las ideas y las creencias de cada persona, ¿no? No voy a ponerte en tela de juicio. O sea, yo quise decir que no creo mucho en esto. ¿Vos, Daniel? No, yo no creo en esto, pero tiene demasiadas casualidades. Uh-huh. Así que las tomo como casualidades interesantes, sí, definitivamente. Bueno, no sé si alguna persona... Hay un horóscopo más que lo voy a leer para todos los vecinos y vecinas de Piscis y en especial para un amigo mío que él cree en estas cosas y, bueno, no está pasando un buen momento para que aclare sus ideas. Bueno, Piscis, avance, se orienta hacia diferentes áreas que tendrán como objetivo... Mira vos, el crecimiento personal. Investigue con espíritu positivo. Hace valer sus derechos con un cambio de rumbo. Las influencias dejan un espacio para la reflexión. Amor, sueños compartidos, nueva iniciativa en la pareja, el deseo cambia la perspectiva. La compatibilidad en la relación es el punto de partida para una convivencia en armonía. Anímese a soñar despierto y plasme sus ideales en lo cotidiano. Salud, haga más actividad física. Sorpresa, desarrollos bien orientados. Esta persona que les cuento, vecinos, vecinas y compañeros de radio, hace mucha actividad física. Date cuenta que acá no la pegaron. Nos la pasaron a nosotros la actividad física. Qué injusto. Bueno, me doy por hecha hoy, queridos compañeros, más de 3 signos. Mabel no piensa leer, a menos que vos, Maru, quieras algún otro signo. ¿Cómo estás? Soy más combativa que nunca. Bueno, sí, esto me parece medio... Pues, pero dejémoslo ahí. Hay gente que le gusta, por eso lo leemos. Tengo entendido que hoy hay una movilización de docentes porteños. Vamos a ver si en unos instantes podemos hablar con ellos. Perfecto. Sería importante. Y también me gustaría saber, esto lo estoy diciendo al aire y es para confirmar si seguimos haciendo los encuentros de Pará la Mano Macri por redes sociales el 29. Eso no lo tengo en claro, por eso me gustaría que algún compañera me lo conteste por Espera, porque entrando al Facebook de Macri Pará la Mano, ajá, podemos mirar a ver si hay alguna actividad prevista. Porque es mañana, vecinos. Pero... Si sería mañana, si seguimos. No sé en qué estado estamos con esto. No dice nada del Facebook, así que vamos a confirmar. Bueno. Bueno, no? Muy bien. ¿Vamos a escuchar un poco más de música? Dale. ¿Qué tenés? Y vamos a... ¿Sorpresa? Sorpresa. Y después, Dani, es tu tiempo de noticias. Hasta ahora tú no las has dado. Mirá cómo te mató el muere. Impresionante, Mabel, cómo estás hoy. FM 99.7, Che Barraca. Yeah. FM 99.7, Che Barracas. Ahí escuchábamos a los Zumbanda, que es una banda argentina, pero creo que es argentina. Bueno, pero no tiene un tinte tan argentino como lo que después sí escuchábamos, que era el famosísimo y querido Charlie. Pero los Zumbanda es una banda que le mete pimienta a la mañana. Mira, además qué redundancia, ¿no? ¿Cómo? Qué redundancia. Umbanda, la banda, como decir. Chiste mañanero. Un chiste muy bueno. Muy bueno. Sí. Con este feriado encima no llegué a... Mi cerebro va más lento esta semana. Mira, tengo acá justo para leer un par de noticias y hablando así de cosas un poquito chistosas o locas. Les voy a leer algo que me pareció como raro. Apareció en Clarín hoy. Dice así. Afirman que es más probable morir el día de tu cumpleaños. Por eso la saqué. Suena horrible, pero un estudio realizado en Suiza confirma el dato. Según una investigación de la Universidad de Zúrich, las posibilidades de fallecer ese día aumentan un 14% por el estrés que genera esa fecha. Wow. Rarísimo, rarísimo. Muy raro, yo nunca escuché, sí, no, de hecho, de nadie que haya muerto en su cumpleaños. Onda, te da un paro el día de tu cumpleaños. Claro, porque... De la emoción, del estrés, de todo, sí. Pero bueno. Fuerte. Bueno, es medio sintético después, ¿viste? Es como que no sé si morís el mismo día. Es el ciclo de una... Es el fin de una etapa, justo, claro. en el comienzo. Reordenados. En fin. Qué morbo, che. Sí. Yo también tengo otra noticia que es peculiar, cuando mínimo. A ver. Mira, me diste el pie para que la leas. No la iba a leer. Este martes comienza la primera carrera de demonología única en Latinoamérica. Conducida por el... Obispo exorcista de la Iglesia Luterana. Mira. En Rosario. Me pareció peculiar, cuando mínimo, que exista una carrera de eso, ¿no? Me pregunto si tendrán prácticas, ¿no? Podríamos llamar y charlar con ellos para que nos cuenten de qué se trata la carrera. Sería lindo conocerlo. Uh-huh. Pero me pareció peculiar, además bastante único. De hecho, es única en Latinoamérica. Yo creo que el obispo a cargo que vos nombraste recién, si él es especialista en exorcismos, debe hacer alguno, aunque y sea sí, de mentirita, sí. Para que aprendan los alumnos. No sé, la me verdad. Parece que van para eso, además, van para ver un exorcismo. Claro. Lástima verdad. Que no está en Capital. Acá, vecinos, vecinas, muchos políticos necesitarían un buen exorcismo. Ya llegará. Mira, hablando justo de políticos y de exorcismos y de religión, tengo una noticia relacionada. Estamos como sincronizados los tres. Sí, sin proponer. ¿Viste? Esto es de La Nación. Dice, Trump quiere que los países árabes le paguen a Estados Unidos por luchar contra el Estado Islámico. Este personaje bastante siniestro, Donald Trump, lo que pretende es eso, básicamente que le paguen a Estados Unidos para que ellos puedan financiar un poquito más una de las tantas guerras que siempre hacen, ¿no? Es lamentable pensar que este buen señor se está postulando ahora para presidente, ¿no? Pero sí. Bueno, hay locos en todos lados. Yo creo que él, al presentarse como presidente, lo único que va a lograr que gente que tenga esas ideas tan horribles como él, por ahí... se atrevan a votarlo pensando que eso va, uh-huh. va a llevar a cabo sus deseos. Pero bueno, esperemos que no, queridos oyentes. Esperemos que no. ¿Alguna otra noticia, Daniel? Tengo dos. Mira, tengo una un poquito... Vamos a levantar, ¿no? Sí, porque después de lo de Donald Trump... Después de lo de Donald Trump quedamos ahí en el piso. Sí, medio bajoneados. Y de paso vamos a relacionarlo un poquito con música. Vamos a hablar un poquito de los Rolling. Esto es noticia ya casi multitudinaria en todos los medios. Uh-huh. Histórico, se diría. Los Rolling Stones ofrecieron un histórico recital en Cuba. La mítica banda británica se presentó por primera vez en la isla. Realizaron un concierto gratuito y una multitud en la ciudad deportiva de La Habana y sus alrededores. Hola Habana, buenas noches mi gente de Cuba, lanzó Mick Jagger en español ante un público que lo celebraba. Y arrancó con el clásico Jumping Jack Flash. Así que, bueno, es histórico para la gente de La Habana tener a los Rolling Stones en la isla. Es cierto, por lo menos esta noticia es mucho más pum para arriba. Que Donald Trump, sí. Sí, son históricos los Rolling Stones. ¿No? Ya de por sí. Hablo claro. Ya de por sí, totalmente. Y bueno, tengo listo. Esas son dos. Hay muchas más, pero no las quiero leer. ¿Podemos decir que llegando a las 10 hemos cumplido con nuestra misión del día? Perfecto. También podemos decirnos a nosotros y a los vecinos y vecinas del barrio de Barracas que vamos mejorando y que gracias por acompañarnos en esta mañana rebelde del día 28 de marzo. podemos creer que ya está terminando marzo también, uh-huh. además del programa. Tengo una pequeña sugerencia para las y los vecinos en este día. Vayan sacándose los abrigos o lleven algo, una cartera, una mochila, porque se va a poner bastante caluroso. 28 de máxima, pronosticado para hoy. Hoy yo me vine con un saco, hasta con plumitas, me lo tengo que sacar. Bueno, queridos vecinos, fue un gusto reencontrarnos con ustedes. Recuerden que volvemos el día miércoles con mis compañeros Maruda y Daniel a las 10 de la mañana en esto que se llama Mañanas Rebeldes. Chau, chau. FM 99.7. Che Barracas. Hola, 1, 2, 1, 2, 3. Ey, hola, sí.